Dosis de Ciencia, con el Dr. René Drucker Colín. Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos para las mujeres, pero las opciones para los hombres son solo dos: el condón o la vasectomía. Es por eso que desde hace algún tiempo se ha tenido la idea de desarrollar un anticonceptivo inmunológico. Dichas investigaciones estaban enfocadas a inmunizar a la mujer para que formara anticuerpos contra los espermatozoides. No suministró buenos resultados. En la actualidad se investiga una proteína llamada epina que elabora el epidídimo, un tubo que se encuentra en los testículos y que almacena a los espermatozoides. Esta proteína se adhiere a la superficie del espermatozoide cuando madura, aunque su función específica aún se desconoce. Un grupo de investigadores aplicaron esta proteína como vacuna a 9 macacos macho que ya habían procreado descendencia. 7 de ellos formaron una gran cantidad de anticuerpos contra la epina y ninguno de ellos fue capaz de fecundar de nueva cuenta a una hembra a pesar de tener copulaciones frecuentes. Una ventaja más que presenta este método es que parece ser reversible, ya que 5 de esos 7 macacos recobraron la fecundidad después de algunos meses tras suspender la aplicación de la vacuna. La anticoncepción inmunológica abre un nuevo campo de investigación con muchas posibilidades. Pese a ello, hoy aún falta mucho por hacer para que esta vacuna pueda aplicarse en seres humanos. Hasta aquí, una pequeña dosis de ciencia.